Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos un par de intrépidos miembros de la Bibliotecuca y os vamos a contar un poco por encima lo que es. Bueno, pues es otro proyecto dentro de Radio Cuca. Es una biblioteca que tenemos en el local físicamente. Probablemente muchos no la conozcáis. Pues que sepáis que está allí, se puede visitar y se puede sacar libremente también. Cualquiera puede ser socio y lleva ya bastantes años. Tenemos allí un buen fondo con un catálogo así bastante variado de ensayo, poesía, narrativa y bueno, un montón de sorpresas, de cosas variadas y llamativas. Y también un poco yendo de la mano de la Bibliotecuca casi, pues va a otro proyecto que es el de el grupo de lectura, que lleva ya más o menos como un año largo, una cosa así, así a lo tonto, por lo menos, un año mínimo, o dos, no sé, ya pierdo la noción, pero bueno, más de un año. Y más o menos quedamos una vez al mes y se hace una lectura, pues que se va escogiendo en cada quedada, se va escogiendo la siguiente. Suelen ser así, solemos consensuar un poco sobre la marcha y también están saliendo cosas muy variadas. Bueno, de momento, por ejemplo, lecturas de Úrsula K. Leguin, Remedios, Leonora Carrington, Alan Sillitoe, Kafka, bueno, un montón de cosas. No sé si te acuerdas tú de alguna más. Italo Calvino. Sí, la última Italo Calvino. Y bueno, vamos con esta presentación, ya vamos al lío un poco. Empezamos con una versión de una canción de Mikel Laboa. Quiero gritar, vaga piga higa, laga boga sega, sai soy pele, arma tiro pum. Vaga piga higa, laga boga sega, sai soy pele, arma tiro pum. Chirristi mi risti, guerra na plat. Odio sopa chi chi li saldà. Chirristi mi risti, guerra na plat. Odio sopa chi chi li saldà. Urru peda nedo click. Iki mi li chi li chi li click. Urru peda nedo click. Iki mi li chi li chi li click. Iki mi li chi li chi li click. Iki mi li chi li chi li click. Vaga piga higa, laga boga sega, sai soy pele, arma tiro pum. Vaga piga higa, laga boga sega, sai soy pele, arma tiro pum. Chirristi mi risti, guerra na plat. Odio sopa chi chi li salda. Chirristi mi risti, guerra na plat. Odio sopa chi chi li salda. Urru peda nedo click. Iki mi li chi li chi li click. Urru peda nedo click. Iki mi li ki li ki li click. Iki mi li ki li ki li click. Iki mi li ki li ki li click. Iki mi li ki li ki li click. Iki mi li ki li ki li click. Vaga biga higa, laga boga sega, sai soy pele, arma tiro pum. Vaga biga higa, laga boga sega, sai soy pele, arma tiro pun. Chirristi mi risti, guerra na plat. Odio sopa chi chi li salda. Chirristi mi risti, guerra na plat. Odio sopa chi chi li salda. Urru peda nedo click. Iki mi li chi li chi li click. Urru peda nedo click. Iki mi li chi li chi li click. Iki mi li chi li chi li click. Iki mi li chi li chi li click. Iki mi li chi li chi li click. Iki mi li chi li chi li click. 2006 sua ta itza. Voy a ir alternando alguna narración, alguna poesía y descansando con un poco de poesía entre tirada y tirada. Y ahora van a ir dos cosillas. Dos poemas. El primero es de una colección que se llama Más canciones y soliloquios. Al despertar me rebullían las sienes y algo me dijo restregar las legañas y hacia el lucero, por la senda enseguida échate a andar. Hacia el lucero he corrido monte y llanura. A mediodía, sudoso, entré en el pueblo. Pero no preguntaba dónde el mesón, sino que dónde la escuela. Ah, pero el tísico maestro casposo nada sabía. Y otra vez al camino hacia el lucero. He peleado 10 años, traigo rajada la rodela de bronce, Roma la lanza. Y al caer de la noche, solo 2 versos he leído en la arena. Es bueno todo lo que hagas con gracia, no todo falso lo que digas mintiendo. Y de un villancico que cantaba Chicho Sánchez Ferlosio y que escribió su hermano Rafael. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si amanece la arrogancia de la fuerza y el valor, niño débil y cobarde, niño noche y deserción. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si relumbran los fusiles de la blanca afirmación, niño oscuro, niño inerme, niño niebla y evasión. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si los médicos prescriben la alegría y la salud, niño triste, niño enfermo, sin niñez ni juventud. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si en el quicio de la carne la palabra se escindió, niño, niño, niño, niña, niño luna, niño sol. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si a la luz de la justicia toda culpa se aclaró, niño bueno, niño malo, sembrador de confusión. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si la lógica decide de la verdad y el error, niño cierto, niño falso, blanco de contradicción. Nazca el niño negativo, nadie, nunca, nada, no. Si entre la carne y el verbo imposible fue el amor, niño nadie, niño nunca, niño nada, niño no. Gure bazterrak asko ditut maite, ezin dut hau idatzi malkorik isuri gabe. Nebarnekoen geruak lotan daudez, naiz baretuko de abruak akatu arte. Galerna eta gero beti datorre kaitza, jaio nintzenetik jasan ditut amaika. Ez dut errurik, naiz eta sartu hanka, mine egiten badizut, ez dizut egiten naita. Behar nuenean ez dut eduki aita, berdina gertatu zait lagunekin baita. Hori aldatzea dago bakoitzaren baitan, baina ezin dut hori lortu orain deik aurkitzen nahi naz. Hori buruz pentsatzen dut naiz, jende zinguratuta baina bakarrik sentitzen naiz. Bueno, lasai, biharko pasako zait, ezin da ezer gaititu ez bazu ikasi nahi. Zure akatzetatik, zi hasieratik, kusko zuzer gaitik, saten dudan naunik, musika zainetatik, txikia naizenetik, ondoan daukat beti, eskerrak bere gatik. Desi horik ez da berzorion txizateko, nahikoa da maitatzea hori ez gertatzeko. Ez dakit zer egin ez auriak sandatzeko, minaren beharra badut barnea esetzeko. Maite ditun maite gure bazterrak, batez ere lamroak ezkutatzen dizkidanean. Orduan ohartzen naiz, bizitza ez dela ezer, eriotza ez dagoen bitartean. Batak bestearen beharra dauka, hori hola da besotan jarrita daukat. Berdin du bera edo gora, batez badago bestea desagertu egin goda. Gure bizitza dena, montaña rusa dela, emozioz beteta, hasita bukatzen da. Jada ez dut musika gehiago egingo, gaurakatzen banaute badakit ez naizela hilko. Inor ez abizi betiko, emeste emozio barruan ez iraje txiko. Emeste bizio buruan ingo naute hilko, horregatik inor ez abizi. Inor ez abizi betiko, emeste emozio barruan ez iraje txiko. Emeste zio burua limona udibillo. When we start forming, move on it, put jewels on it, move on it. These niggas make the news when we start forming. El concierto de más éxito. Una así llamada Asociación de Música de Cámara, conocida por tocar solo música antigua en instrumentos antiguos originales y que solo incluye en su programa a Rossini, Frescobaldi, Vivaldi y Pergolesi, tocó en un viejo castillo de la Arnese y tuvo el mayor éxito de su vida. Los aplausos no terminaron hasta que la Asociación de Música de Cámara no le quedó una sola propina en el programa. Solo al día siguiente supieron los músicos que habían tocado en un establecimiento para sordomudos. Y ahora vamos con unas fábulas de Ambrose Bierce, que se dedicó, entre otras cosas, a enmendar las fábulas de Esopo. Pues a ver si encuentro algo por aquí. Bueno, la liebre y la tortuga. De dos escritores, el uno era brillante pero perezoso, el otro, aunque torpe, era trabajador. Partieron los dos hacia la meta de la fama con idénticas oportunidades. Antes de morir, al brillante se le conocía en 70 idiomas como autor de 2 o 3 libros en prosa y poesía, mientras que el otro fue celebrado por el Departamento de Estadística de su país natal como el compilador de 16 volúmenes de información tabulada relativa al cerdo doméstico. Y otra más, la lechera y su cubo. Un senador se puso a discurrir. Con el dinero que obtendré con mi voto a favor del proyecto para subvencionar granjas de gatos, podré comprarme un juego de palanquetas y desvalijar un banco. El beneficio de ese trabajo me permitirá comprar una goleta larga, baja y negra, izar el pabellón pirata y dedicarme al comercio en alta mar. Con las ganancias que saque en dicho negocio podré pagarme una presidencia, que a $50,000 al año me darán 4 años. Pero tardó tanto calcularlo que el proyecto para subvencionar granjas de gatos se aprobó sin su voto y se vio obligado a presentarse ante sus electores como un hombre honrado, atormentado por una conciencia limpia. Lilurarik ez dago itzultzerik, egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Egun atean dago aize hotza dakar, ez da izango beste goizerik. Trompatzerik ez, bizitza ez da uskeria, edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Edan ase arte beretik ez da aski izango, galtzer zaudelarik. Konsolatzerik ez, denbora ez da luzea, ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. Ustelak lurpera bizitza damdiena, galtzea litzake galtzea dena. La ra ra ra ra la ra ra ra ra ra ra la ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra ra la ra ra ra. ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra ra. Bueno, vamos con dos fábulas más. La cigarra y la hormiga. Un día de invierno, una cigarra hambrienta pidió a una hormiga un poco de comida, un poco de la comida que había almacenado. «Vaya», dijo la hormiga, «¿por qué no guardaste algo de comida para ti, en vez de pasarte todo el tiempo cantando?» «Lo hice», dijo la cigarra, «lo hice, pero tus compañeras asaltaron mi almacén y se lo llevaron todo». Y ahora otra más, la economía de la fuerza. Un hombre débil que iba cuesta abajo se cruzó con un hombre fuerte que iba cuesta arriba y le dijo: «Llevo esta dirección porque requiere menos esfuerzo, no por gusto. Por favor, señor, ayúdeme a volver a subir a la cima». «Encantado», dijo el hombre fuerte con el rostro radiante de gloria ante la idea. «Siempre he considerado mi fuerza un don sagrado depositado en mí para servicio de mis semejantes. Le llevaré conmigo. Póngase detrás y empuje». Y yo creo que ya para acabar... Vamos con un texto de algo que se leyó o que, bueno, que entraba dentro de las lecturas de la última cita con el grupo de lectura. Se trataba de lecturas de Italo Calvino, entonces esta va a ser de el final de Las ciudades invisibles, en que conversan Kublai Khan con Marco Polo. Dice así: «El Atlas del Gran Khan contiene también los mapas de las tierras prometidas visitadas con el pensamiento, pero todavía no descubiertas o fundadas. La Nueva Atlántida, Utopía, la Ciudad del Sol, Oceana, Tamoe, Armonía, New Lanark, Icaria». Pregunta Kublai a Marco: «Tú que exploras a tu alrededor y ves los signos, sabrás decirme hacia cuál de esos futuros nos impulsan los vientos propicios». «Para llegar a esos puertos... no sabría trazar la ruta en la carta ni fijar la fecha de arribo. A veces me basta un retazo que se abre justo en medio de un pasaje incongruente, unas luces que afloran en la niebla, el diálogo de dos transeúntes que se encuentran en pleno trajín, para pensar que a partir de ahí juntaré pedazo por pedazo la ciudad perfecta, hecha de fragmentos mezclados con el resto, distantes separados por intervalos, de señales que uno envía y no sabe quién la recibe. Si te digo que la ciudad a la cual tiende mi viaje es discontinua en el espacio y en el tiempo, a veces rala, a veces tensa, no creas que hay que dejar de buscarla. Quizás mientras nosotros hablamos está asomando, esparcida dentro de los confines de tu imperio. Puedes rastrearla, pero de la manera que te he dicho». El Gran Khan ya estaba hojeando en su atlas los mapas de las ciudades amenazadoras de las pesadillas y las maldiciones. Enoch, Babilonia, Yahú, Butúa, Brave New World. Dice: «Todo es inútil si el último fondeadero no puede sino ser la ciudad infernal y donde, allí en el fondo, en una espiral cada vez más cerrada, nos absorbe la corriente». Y Polo: «El infierno de los vivos no es algo por venir. Hay uno, el que ya existe aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de dejar de verlo. La segunda es arriesgada y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio». Pues... bueno, ya creo que vamos terminando. Bueno, ponemos una canción y vamos a decir dos palabras más sobre la Bibliotecuca. Hay kamutil yekiadi argiaden miradi. Baina usia argia da, guro hilarra kanpoan da. Aika mutil jeikia di, argia den miradi. Aika mutil jeikia di, zurik baden miradi. baina hausia xua bada gurgatoa beroa da. Aika mutil jeikiadi zurik baden miradi. Aika mutil jeikiadi kampoan zer den miradi, baina hausia elurra da lurra txuriz estalita. Aika mutil jeikiadi kampoan zer den miradi. Aika mutil jeikiadi zeroin onden miradi, baina hausia egia da mutiltxo hau unatu da. Aika mutil jeikiadi zeroin onden miradi. Aika mutil jeikiadi argia den miradi. Aika mutil jeikiadi argia den miradi, baina hausia argia da guro ilarra kanpoan da. Baina hausia argia da guro ilarra kanpoan da. Pedirnos, recordaros nada más eso, que la Biblioteca está en el local de Ciudad Naranco, que podéis pasar por allí cuando queráis, para no, como no nos estamos reuniendo a una fecha fija, pues la mejor manera es que nos aviséis por un correo. De momento, pues el correo que manejamos va a ser el mismo de la radio, radiocuca@gmail.com. Y bueno, si no, también podéis preguntar a los compañeros también, si tenéis contacto con ellos, pues la gente que del Olivar, pues la gente que, como Segun, por ejemplo, que está por ahí, pues que le podéis preguntar también por esto. Y nada, que vamos haciendo mes a mes las quedadas del grupo de lectura también. Si hay alguien interesado, pues que se puede unir cuando quiera. Y nada, hasta la próxima y que haya salud.